En la zona candente del mar oeste de Corea, vuelve a crearse la peligrosidad de que cualquier conflicto militar provoque la guerra en cualquier momento. El día 22, las fuerzas belicistas títeres de Sur Corea introdujeron varias veces en el agua jurisdiccional del norte de Corea unos barcos civiles bajo el rótulo de instalar los obstáculos artificiales para detener la pesca ilegal de los barcos del tercer país y proteger los recursos de peces en los alrededores de las cinco islas del Mar Oeste. Tales acciones se cometieron en cinco ocasiones solo aquel día, y la profundidad de invasión llegó a 1,1 kilómetros. Lo grave es que los fantoches efectúan esta intrusión bajo una activa instigación y abierta protección del imperialismo norteamericano. El día 22 por la madrugada, los yanquis salieron con el portavoz a la línea de demarcación militar en Panmunjom, donde montaron un extraño juego de aviso de que en la zona marítima de los contornos de la isla Yeonpyeong efectuarán el trabajo de poner instalaciones artificiales e instigaron a muchos bribones a entrar en la zona marítima del norte de Corea. Introdujeron allí hasta los buques que izaban la bandera de las tropas de las Naciones Unidas, que no pasa de ser un fantasma, bajo el pretexto de vigilancia y seguridad del trabajo.